está pasando? Me está gritando el corazón. No digas nada, déjame hablar. Tan solo llévate mis ganas de llorar. Vete, porque te puedo lastimar. Te digo vete, sé mentir, sé engañar. Pensando en ti, no sé lo que está pasando.